Ahora sí ya comprendí tu pena, descarriada en el mundo de ayer. Comprendí tu pena, descarriada en el mundo de ayer. En mis brazos está la esperanza de poder ser felices, mi bien. Nunca, nunca te voy a dejar, porque siento quererte muy fuerte. Que griten de envidia y de rabia, que querría hasta que venga la muerte. Dicen todos, es puro interés el amor que me brindas a mí. No te ofendas, mi vida, por eso que Diosito nos quiso reunir. Quiso reunir.